Últimas semanas hemos estado platicando acerca del pastor, pero no del pastor como ministro, no, no del ministro pastor, sino que hemos estado hablando de Jehová el pastor. Y solo hazme un favor, bájale un poco al que me envía, nada más, solo bájale un poco. Y esto, hermano, porque bájale un poquito más, esto porque cada uno de nosotros, hermano, tenemos que conocer a Dios como pastor. Amén. Hay mucha gente que no conoce a Dios como pastor. Pero me refiero a cristianos. No me estoy refiriendo a inconversos, porque los conversos ni siquiera lo conocen. No lo conocen. Ya, hermana, ya puede abrir. Yo me refiero, hermano, a que no conocen a Dios como pastor. Y cuando uno conoce a Dios como pastor, hermano, la vida de uno cambia porque uno lo va conociendo a Él como Él es, no como le han contado a uno cómo es Dios. Amén. Porque esa es otra cosa, que hay muchos cristianos que tienen conceptos de Dios, pero no porque ellos los han aprendido de la Biblia o ellos han tenido esa experiencia con Dios, sino que otros le han contado. Pues y está bien, en cierta manera está bien, pero necesitamos conocer nosotros personalmente al Señor tal como Él es. Ahora, yo quiero, hermano, que sigamos platicando de lo que Dios hace como pastor, cómo es Él como pastor. Y aquí la Biblia dice, hermano, entonces aquí en el Salmo 23, versículo 3, que lo puse hasta acá abajo, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esta misma palabra que aquí se pone confortar, aquí la pusieron volver y aquí la pusieron restaurar. Y en el Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha. Y es importante, hermano, y pues ya desde el miércoles empezamos los servicios antes para empezar orando, aunque realmente el tiempo no alcanza, ¿verdad? 5 minutos, 10 minutos no alcanzan para orar. Ya entrando en la presencia de Dios es nada, hermano, ese tiempo. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo hacemos. Los miércoles empezamos a las 7 menos 5 y los domingos a las 10 menos 10 orando. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí dice la Biblia: oh pastor de Israel, escucha. Él escucha, hermana. Él escucha. Nuestro Dios escucha. Nuestro Dios no es un palo que no oye, que no habla y que no ve. Nuestro Dios es un Dios vivo, que sí oye, que sí ve y que sí responde. Entonces aquí dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines. Y le copié todos estos versos, hermano, para que veamos más o menos cuál era el pensamiento del salmista cuando estaba escribiendo esto y para que veamos el contexto, aunque el salmo es más grande, pero para que veamos el contexto de todo lo que estaba diciendo el salmista. Porque dice: tú que habitas entre los querubines, resplandece. Y la Biblia a nosotros, hermano, nos enseña que cuando se habla de los querubines, una de las cosas que nos enseñan es de la misericordia de Dios. Más que todo cuando dice que estás entre los querubines. Porque en el arca del pacto había una lámina y en esa lámina en los dos extremos habían dos querubines. Y ese lugar que estaba en medio de los querubines se llamaba el asiento de la misericordia. Entonces, por eso, cuando el salmista dice aquí: tú que habitas entre los querubines, le está hablando al Señor acerca de la misericordia de Dios, y diciéndole: Señor, tú que eres misericordioso, tú que eres bondadoso, tú que te compadeces de nosotros, escúchanos. Es todo lo que está diciendo el salmista, hermano. Viene a la mente de alguien. Entonces aquí cuando el salmista dice: Señor, pastor, que habitas entre los querubines, está hablando de un montón de cosas acerca de la misericordia de Dios. Entonces viene el verso 2 y dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. ¿Y qué dice? Y ven a salvarnos. Entonces Entonces ellos estaban pasando problemas. Usted lee la historia de Israel, hermano, la historia bíblica, y no solo la historia bíblica, sino que ya fuera de la Biblia, ha sido de mucho sufrimiento. Y Dios siempre ha estado con ellos, para ayudarlos y rescatarlos y redimirlos. Pero como nosotros también somos parte del Israel de Dios, del Israel espiritual, entonces a veces hay algunos hermanos que por alguna razón, ya sea que ellos lo buscaron o que ellos no lo buscaron, están metidos en tremendos problemas. Y una de las formas como ellos van a salir de esos tremendos problemas es conociendo a Dios como pastor, porque Dios los va a sacar de esos problemas. Hermano, mire, Dios no es un Dios malo, que como a veces algunos padres, ¿verdad?, que le dijo a su hijo, mira, no hagas eso porque te vas a golpear, y el hijo no hizo caso y se golpeó. Y hay algunos papás que solo le dicen, ya viste, te lo dije, y ahí dejan al hijo, ¿verdad? Dios no es así. Dios, a pesar de que se le advirtió a alguien que le iba a ir mal y ese alguien hace mal, pero si ese alguien se arrepiente, Dios va y lo auxilia, lo levanta, lo restaura, lo sana y lo trae de regreso. Entonces aquí viene el Señor y dice, sálvanos, dice, y ven a salvarnos. Hermano, hay muchos cristianos que no salen de sus problemas. De verdad, hermano, hay cristianos que no salen de sus problemas. Qué sé yo, antes de conocer al Señor tenían problemas, conociendo al Señor tal vez siguen casi con los mismos problemas, y ellos no entienden por qué. Dicen, yo no entiendo por qué, si ya soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Y lo que necesita entonces esta persona, este hermano, esta hermana, es conocer a Dios como su pastor. Porque si conoce a Dios como su pastor, y hemos hablado muchas cosas, entonces él lo va a ir a defender, lo va a ir a rescatar y lo va a ir a salvar, como dice aquí, a pesar de que la misma persona tal vez buscó los problemas, pero Dios es misericordioso. Ahora dice el verso 3, oh Dios, restáuranos. Pero si nos damos cuenta, está hablando del pastor. Entonces, otra de las cosas que hace Dios como pastor es restaurar, hermano bendito, algo que en un principio estaba bueno y se deterioró o se descompuso. Entonces, cuando se vuelve a llevar a su estado inicial, cuando se vuelve a componer, eso es restaurar. Entonces viene este salmista y dice, restáuranos. Es que estaban mal, hermano, estaban mal. Puede ser que alguien, si lo aplicamos a este tiempo, está triste, está amargado, está desconsolado, incluso está enfermo, qué sé yo. Pero como conoce a Dios como pastor, se acerca a Dios como pastor y le dice, Señor, restáurame. Porque mire, hermano, una de las cosas que pasa, y ya lo hemos, con otros hermanos me han contado esa experiencia, y una de las cosas que le pasa al cristiano, hermano, es que a veces el cristiano pierde el gozo. Está amargado, o está triste, o está desanimado, o está deprimido, o qué sé yo. Entonces, aunque Dios no nos quita el gozo, sino que nosotros lo perdemos, Él es el único que puede devolvernos el gozo a nosotros. Porque el Salmo dice, devuélveme el gozo de mi salvación, pero no fue Dios el que lo quitó. La persona lo perdió. O la persona dejó que se lo quitaran, pero el único que puede devolverlo es Dios. Entonces, esta palabra, restáuranos, es como que alguien diga, Señor, restáurame, yo ya no quiero estar amargado, ya no quiero estar triste, ya no quiero estar enfermo, ya no quiero ser envidioso, orgulloso, todas esas cosas. Ahora mire pues, restáuranos, o confórtanos, o haznos volver, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, oiga esto, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Esa es una oración, nada más. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Entonces, estos sentían de que la oración de ellos no era recibida. Pero, como lo vamos a ver más adelante, se estaban portando mal y les estaba yendo mal. Entonces sentían que la oración que ellos estaban levantando no la recibía el Señor. Verso 5, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. ¿Eso qué significa, hermano? ¿Estaban felices ellos o no estaban felices? No, no tenían ninguna razón para reír. Solo habían motivos para llorar. Solo todo lo que les pasaba les causaba un gran dolor y los hacía llorar. Solo cosas malas les pasaban. Por eso dice, han comido pan de lágrimas y han bebido lágrimas en abundancia. Óigame, hermano, ellos no tenían ningún motivo para reír. No había ningún motivo en ellos. Porque mire, hermano, de verdad, a veces a la vida del cristiano llegan cosas, hermano, que como que quitan la alegría, como que quitan el gozo, hermano, como que quitan a veces hasta los deseos de vivir en algunos casos. Pero no me digo que se le quebró la uña, que le chocaron el carro, no, cosas, hermano, cosas más tremendas, hermano. Mire, yo sé que el Señor a nosotros nos ha guardado muchas cosas, pero hay algunos hermanos que sí les ha ido mal, que sí les ha ido mal. Imagínense que tal vez a alguna persona, bueno, como pasó una vez, hermano, yo me enteré de una muchacha que se hizo novia de un marero y según ella lo iba a cambiar. Como siempre hay gente que tiene ese pensamiento, ¿verdad? Que ellos van a cambiar al marero, al delincuente, y si Dios no los cambia, no se puede, hermano. Entonces se hizo novia del marero y una vez iban, creo que en un carro, el carro de ella, porque ella trabajaba, y los agarraron porque él tenía problemas y los fueron a matar y los perdieron en Cañas. Y los papás buscándolo, y no. Pero el señor, el papá de la muchacha, estaba enfermo, tiene una enfermedad de diabetes, ¿no? O diabetes, no sé cómo se pronuncia. Y se murió la hija, la mataron, y el señor de la angustia también se murió. Y se quedó sola la señora. Entonces hay hermanos que les pasa así, cosas trágicas, hermano, cosas trágicas. Que tal vez le dieron permiso a un hijo o a una hija a ir a un lugar y ahí se murieron. Y ahí queda la acusación en el papá y la mamá, porque siempre se dicen, si yo no le hubiera dado permiso, eso no le hubiera pasado. Entonces así estaban estos. No tenían ningún motivo para reír. Los únicos motivos que encontraban era para llorar y deprimirse. Y lo malo de la depresión es que después hace que la gente se quiera matar. O sea, la invitación, sueños, hasta oyen voces, hermano, de que se maten. Y es una situación terrible. Y el único que puede sacarnos de eso es Dios, hermano. Dios es el único que puede sacar de esa situación a las personas. Y es más fácil cuando la persona conoce a Dios como pastor. Porque dice, estaban mal. Verso 6, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban entre sí. Y ese que dice que es evangélico, miren cómo está. Y esa que dice que le sirve a Dios, miren cómo está. Miren cómo están sus hijos. Miren lo que hizo su esposo. Miren lo que hizo fulano, mengano, sutano, perencejo. Hermano, los inconversos. Bien bolo, ¿verdad? Y ahí va a burlarse. Y el hermano o la hermana tal vez pasa con su Biblia para ir a la iglesia y ahí están los inconversos burlándose. Es tremendo. Verso 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos otra vez. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. A esto me impresiona a mí, hermano. Porque estamos viendo una situación trágica. Pero que a pesar de esa situación trágica, el que puede sacarnos de esas situaciones trágicas es Dios. Y por eso le digo, hay hermanos que no salen de esas situaciones trágicas. Porque no quieren conocer a Dios como pastor. Solo les gusta llegar a la iglesia, hacer su privilegio, si tiene privilegio, lo que sea, hermano. pero no conocen a Dios como pastor. Y Dios quiere que tú lo conozcas como pastor, porque entonces Él te va a ayudar. Él te va a sacar de tus problemas, aún en las situaciones más terribles, hermano. Él va a estar ahí contigo, como lo dice el resto del Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Ahora, viene el Salmo, la versión moderna, y en lugar de decir, oh Dios, restáuranos, dice, oh Dios, haznos volver, haznos regresar. Quiere decir que se habían apartado de Dios. Oiga esto. Se habían apartado de Dios. Conocían a Dios como pastor. Habían conocido a Dios como pastor, pero se habían alejado. Entonces la oración de ellos es, Señor, ayúdanos a regresar. Haz que yo regrese. Regrésame. Llévame de regreso. Es tremendo esto. Y pues aquí dice confortar. Ahora mire esta. Bueno, aquí está lo del asiento de la misericordia, ¿verdad? Que comentamos algo el miércoles, que aquí es bien tremendo, donde dice que los querubines miraban hacia el propiciatorio, y la palabra propiciatorio en inglés se traduce a, como está aquí, mire, asiento de misericordia. Ahora, cuando el salmista dice, oh Dios, o digámoslo, abreviémoslo, oh pastor, buen pastor, restáuranos, buen pastor, haznos volver, buen pastor, confórtanos. Esa palabra, restaurar, confortar, hacer volver, significa regresar, retroceder, oiga esto, hacer de nuevo, Señor, hazme de nuevo, cambiar, retirarse, oiga, traer de vuelta, restablecer, restaurar, recompensar, y ahí. Son un montón de significados, solo puse algunos. Ahora, yo lo que yo quiero, hermano, es que veamos de dónde o cómo quiere el pastor hacernos volver a nosotros. Amén. Amén, hermano. ¿De dónde quiere hacerte volver a ti? ¿De dónde quiere hacerme volver a mí? ¿Para qué quiere hacerte volver a ti? ¿Para qué quiere hacerme volver a mí? ¿Para qué quiere restaurarnos? ¿Para qué quiere confortarnos? Cuando, oiga mi hermano, cuando conocemos al Señor como pastor, una de las cosas que experimentamos es la restauración. Dejamos de ser los mismos. Nuestra vida tiene que cambiar. Amén, hermano. Incluso, mire hermano, hay cosas que nosotros tenemos que según nosotros son buenas, pero realmente no son buenas. Algunos incluso se sienten bien porque según ellos tienen un buen carácter. Y cuando se empiezan a acercar a Dios, el Señor les empieza a hacer entender de que tienen mal carácter. ¿De verdad? No, hermanos, que yo soy valiente y no es valiente, es mero rebeldiño, ¿verdad? Pero el Señor se lo va a ir mostrando. Pero ¿cómo vamos entendiendo eso nosotros, hermano? Cuando conocemos al Señor como pastor. Mire pues, porque un cristiano que no conoce a Dios como pastor es amargado, y si le dicen que es amargado y dicen, no, sí estoy bien, o digamos otra cosa, es, le gusta estar triste, y le dicen, mire, el Señor quiere darle gozo, como no conoce a Dios como pastor, prefiere seguir triste. Entonces, aquí hay un montón de versículos que nos enseñan de qué, ¿de dónde, cómo quiere el pastor restaurarnos o hacernos volver? Mire, Isaías 44:18. No saben ni entienden. Aquí está hablando acerca de Israel. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Con qué se entiende entonces, hermano? ¿Con la mente o con el corazón? Con el corazón. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De la ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí, hermana? De idolatría. Tengo su muñeco, uso San Judas, uso San Juan. Hermano, es como dice aquí la Biblia, mire. ¿Por dónde está la palabra? Es una abominación, hermano. ¿Qué es para Dios eso? Abominación. ¿Quién dice? Dios. ¿En dónde? Isaías 44, 19. Es una abominación. Ahora, ¿quién practicaba esta abominación? El pueblo de Dios. Quiere decir, hermano, yo ya se lo dije, que si empezamos a investigar en las casas de algunos hermanos, vamos a encontrar idolatría con cosas que para Dios son abominables y que Dios quiere que lo saquen y ellos no lo sacan porque es mi bisabuela, hermano. Usted sabe que no hay que ser legalista. Pues yo no soy legalista. Aquí la Biblia dice que eso es una abominación. Estaba mal, hermano. Estaban mal los israelitas. Verso 1, acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Oiga, y viene Dios y les habla, y le dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, hermano. No me olvides. Ese verso siempre me ha impresionado a mí, hermano. Óigame, cómo Dios, óigame pues, hermano. ¿Cómo Dios es tan humilde, hermano? Que le dice a su propio pueblo, que le dice a sus propios hijos, le dice, acuérdate, siervo mío, acuérdate. Acuérdate de estas cosas, siervo mío. Yo te formé, no me olvides. ¿Verdad? Así la hermana cuando le escribía al que ahora es su esposo, o el hermano le escribía a la que era su esposa, ¿verdad? Tal vez el hermano se iba a ir de viaje a su tierra, ¿verdad? Una semana y no me olvides, por favor, le decía. Pero Dios aquí es casi como una de esas cartas de amor, ¿verdad? Donde Dios le dice a su pueblo, no me olvides. Mira el verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Porque yo te redimí. Y es esta palabra. Oh Dios, restáuranos. Oh Dios, haznos volver. Entonces, ¿de dónde, hermano? ¿De dónde quiere el buen pastor hacernos volver, hacernos regresar a nosotros? De idolatría. De idolatría, hermano. Hay idolatría en el pueblo de Dios. O como le pasó, ha pasado a algunas hermanas. Que tal vez el esposo tenía un privilegio, como le pasó a un hermano en una iglesia, el esposo tenía privilegio de anciano, le quitaron el privilegio de anciano, y fue la esposa la que le dijo, vámonos. No, vámonos. Y el esposo le hizo caso. La esposa tenía idolatría. ¿Quién era su ídolo? El esposo y el privilegio. Entonces, ¿hay idolatría o no hay idolatría en el pueblo de Dios? Hay idolatría. O tal vez los hijos, ¿verdad? Los hijos estaban jugando algo y sin querer o con querer se lo golpearon, le abrieron la cabeza. Me voy de esa iglesia, ahí solo hay salvajes, dice, ¿verdad? ¿Quién era su ídolo? Su hijo. Entre paréntesis, hay que tratar bien a los niños, a todos los niños, ¿verdad? A todos. A todos hay que tratarlos bien, hay que tratarlos con cuidado. Entonces, hay idolatría en el pueblo. Y viene Dios y le dice a su pueblo, pueblo mío, eso es vanidad, eso es abominación. Vuélvete a mí. Yo deshago tus pecados, tus rebeliones como nube. Y deshago, ¿cómo dice ahí? tus pecados como una niebla. Hermano, óigame. Entonces, cuando el pastor, cuando nosotros conocemos al buen pastor, óigame esto, hermano, cuando nosotros conocemos al buen pastor, de verdad que nos empezamos a despojar de cosas que no agradan a Dios. Pero no solamente cosas externas, hermano, cosas internas. Que está bien, tenemos que amar, porque si conocemos a Dios, amamos, dice la Biblia, pero no amar a nadie ni nada más que a Él. Amén. Como estos ejemplos que estamos poniendo. Estoy hablando de otras cosas que siempre están en el corazón, pero que cuando son más importantes que Dios en nosotros, entonces es idolatría. Y Dios dice, vuélvete a mí, que yo te redimí. Como Dios le dijo a Jeremías, le dijo, te voy a quitar la delicia de tu corazón. Hermano, qué tremendo, qué cosa más fea eso. Pero seguramente la esposa de Jeremías le estorbaba. Le estorbaba y se murió la señora. Hermano, así que mejor ame más a Dios que a sus familiares, hermano. Amemos más a Dios que a nuestros familiares. Sí, hermano, mire, hermano, va, supongamos que se muere. Llegó al hospital porque tenía una uña encarnada y cuando sintieron, lo operaron de otra cosa, ¿verdad? Y lo mataron. Y hay gente, hermano, que se aparta de Dios por eso. Entonces había idolatría. Amén, hermano. Había idolatría y están alejados del Señor. El Señor dice, mejor vuélvete a mí. Yo te redimí. Yo voy a deshacer tus rebeliones y voy a deshacer tus pecados, hermano. Mire este otro. Le puse tres citas aquí. Dicen, aquí está hablando de los israelitas. Oiga, dicen, si alguno deja a su mujer y yéndose esta de él se junta con otro hombre, eso es lo que decían los israelitas, ¿volverá más a ella? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Dejemos ahí la lectura. Los israelitas decían, si un hombre deja a su mujer y la mujer se une a otro hombre, ellos decían, por eso, decían, la mujer se une a otro hombre y después el marido quiere regresar con ella. Decían los israelitas, en ese momento la tierra es amancillada. Mire la moral de los israelitas, por favor, hermano, mire la moral de los israelitas, que es típico del ser humano. ¿Ya me entendió? Un marido se va a Estados Unidos, deja a su mujer. La mujer lo esperó durante 25 años. Ella tenía 20 y aguantó hasta los 45. Cuando tenía 45 años, el otro se desapareció para siempre. Ella se juntó con otro hombre. En el año 46 regresa el hombre de los Estados Unidos. Y él quiere estar con ella otra vez. Los israelitas decían, eso es amancillar la tierra. ¿Cómo va a ser eso que ese hombre se va a regresar a esa mujer si ella se fue con otro? Viene Dios y le dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, le dice. Pero vuélvete a mí, dice Jehová. Mire Dios, hermano. Yo no sé si usted me entendió esto, hermano. Yo no sé si usted me lo entendió. Pero la moral de ellos era, Dios guarde, eso no se puede. Si ella se metió con otro, ahí ya no se puede, porque si él regresa, va a mancillar la tierra. Y viene Dios y le dice a Israel, pues ustedes han hecho lo mismo, un montón de veces, y con un montón de amigos, han fornicado. Y le dice, pero vuelvan, oiga esto, vuélvanse a mí, yo sí los voy a perdonar, yo sí los voy a lavar, yo sí voy a borrar sus pecados. Por eso, mire, hermano, la mentalidad religiosa hace mucho daño, hermano. La mentalidad religiosa. Pues viene Dios y le dice a Israel, pues tú has hecho lo mismo, Israel. has fornicado con muchos amigos, le dice, hermano. Ella tenía marido. Le dice, has fornicado con muchos maridos. Pero ¿sabes qué? Vuélvete. Vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Yo te voy a perdonar, te voy a lavar, te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a restaurar, te voy a transformar. ¿Y qué hizo Israel? Esto significa que aquí hay más versos, ¿verdad? Me salto hasta el verso 7. Y dije, después de esto, de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Pero qué hizo Israel? No se volvió. Hermano. Hermano, óigame, por favor. Es que estamos hablando de gente que está mal con Dios. Y que Dios le habla y que Dios le dice que lo ama, que Dios le dice que lo quiere liberar, que lo quiere restaurar. ¿Y qué hace la gente? No, dice, yo estoy bien así. Yo no tengo nada que arrepentirme, yo no tengo nada de que ministrarme. Si yo no le hago mal a nadie. Lo único malo que hago es toser, dice, ¿verdad? Y dije, después de hacer esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, no lesbiana, ¿verdad? Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino como fingidamente. O sea, hermano, oiga, nosotros podemos llegar a cometer el error de volvernos fingidamente a Dios, de hacer como que nos estamos volviendo, pero no nos estamos volviendo, de hacer que nos arrepentimos, pero no nos arrepentimos, de hacer que queremos cambiar, pero realmente no queremos cambiar. Oiga esto, y Dios lo sabe todo. Así hacía Judá, hacía como que se volvía a Dios, hermano, pero en escondidas seguía haciendo lo mismo. Seguía cometiendo su idolatría, hermano, óigame. Es como que tal vez hayan hermanos aquí que saben que la Navidad no es buena, pero en escondidas celebran la Navidad, ¿verdad? Un su arbolito así bien chiquito, así cuando si llegan a visitar solo le tiran una sábana. Y nadie se da cuenta. Compran su estreno, se lo ponen su estreno a las 12 de la noche. Dan el abrazo. ¿Verdad? Mira el horóscopo. Vamos a ver, su signo es Piscis. Mira ahí, Piscis, que no sé qué. Es idolatría. Hermano, como una vez oí a un famoso, porque sí es famoso, que oía que su pastor le decía que celebrar Halloween era malo, pero que cuando él iba a su casa, disfrazaba a sus hijos con trajes de Halloween. Se le predicaban que no lo hiciera, y de todos modos lo hacía. Y en la iglesia llegaba como que sin nada. Y viene Dios y mira a ese cristiano, a esa cristiana, y sabe que finge, que está fingiendo de que se volvió. Pero la invitación de Dios sigue en pie y le dice, vuélvete a mí, dice Jehová. Deja tus malos caminos, deja tus malas acciones, deja tus malos pensamientos, déjalo. Entonces mire qué tremendo esto, hermano. Porque alguien puede regresarse fingidamente a Dios. Y aquí tenemos que examinarlo. Aquí no lo voy a poner a decir, mire el que está a la par suya. No, no, no, hermano. Aquí, hermano bendito, yo le digo, mírese hacia adentro, mirémonos hacia adentro. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces, Jeremías, cuando se dio cuenta de que, óigame esto pues, cuando Jeremías se dio cuenta que no era posible que Israel por sí mismo se volviera a Dios, viene y él mismo escribe en Lamentaciones, porque Lamentaciones también lo escribió Jeremías, y mejor dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Es tremendo, hermano. Si tú nos restauras, Señor, entonces sí vamos a ser restaurados. Si tú nos liberas, Señor, entonces sí vamos a ser liberados. Si tú nos cambias, Señor, entonces sí vamos a cambiar. Si tú liberas nuestro corazón, entonces vamos a dejar tal o cual pecado. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Está diciendo, vuélvenos. Oye, está diciendo, vuélvenos, Señor, vuélvenos, vuélvenos tú. Y entonces nos volveremos, hermano. Libérame tú, Señor, y entonces voy a ser diferente. Cámbiame tú, y entonces voy a cambiar. Hermano, óigame, por favor. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como pastor, óigame, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios como pastor, vamos a volver. Amén. Amén, hermano. Porque tú ahorita, óyeme pues, hermano, ahorita físicamente estamos aquí en la iglesia todos nosotros. Y tu mente está atenta oyendo el mensaje, el Espíritu Santo te está explicando a tu espíritu y lo estás entendiendo. Y tu alma está recibiendo, pero óyeme, hay áreas de tu vida y de mi vida que no están aquí, que no están buscando a Dios. Hay áreas de tu vida y de mi vida que andan a saber por dónde. Y viene Dios y entonces dice, vuélvete. Hermano bendito, de verdad, vuélvete. Amén. Ese verso es tremendo. Ahora miremos este. Génesis 8:9. Voy a ir rápido. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Se regresó. ¿Pero qué había pasado en este momento, hermano? ¿Qué era lo que había pasado en el contexto de Génesis 8? ¿Qué había pasado? El diluvio. Todo estaba lleno de agua. No había dónde. La palomita no encontró dónde poner su pie, no su pata, sino que su pie. La Biblia en hebreo dice pie. Porque, óigame pues hermano, porque afuera del arca había destrucción, afuera del arca había destrucción. Y la paloma salió y vio destrucción y estuvo buscando, hermano, estuvo buscando dónde poner su pie y volaba y volaba y miraba y mejor se regresó. La paloma, hermano, en la Biblia representa a el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, y también la paloma en la Biblia representa a la iglesia, porque en el Cantar de los Cantares le dice, paloma mía que habitas en la peña. Entonces el amado compara a la iglesia como una paloma. Óigame, pero que cuando salen del arca y quieren ir a echarse una su vuelta al mundo y quieren encontrar algo en donde estar, no hay nada bueno en el mundo. Y tiene que regresar. Así hay algunos hermanos que salieron del arca y dicen, yo voy a ir a echar un vueltón al mundo y están poniendo su pie en donde no lo tienen que poner. Y lo que tienen que hacer es regresar. Mire cómo dice la Biblia Reina Valera 1865. Y no vio la paloma donde reposar la planta de su pie. Versión moderna, y no vio la paloma descanso. Óigame pues hermano, óigame. Hay hermanos, no sé, se aburrieron de la iglesia, se aburrieron del Señor, se aburrieron del Evangelio, lo sienten una carga pesada porque no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Se les volvió una religión el Evangelio. Sienten aburridos, sienten cansados, sienten pesado, hermano. Leer la Biblia para ellos es no sé, es algo pesado. Peor si miran toda la, leer eso, dice, o ir a la iglesia. Ah, ya me sé todos los coros, ya sé, hasta ya sé dónde se equivocan, dice, ¿verdad? Ya sé los mismos, se volvió pesado, entonces quieren irse. Y como usted sabe, hermano, que Dios es tan hermoso, que a nadie tiene la fuerza en la iglesia. El Señor no tiene a nadie a la fuerza en la iglesia. Si alguien le dice, Señor, yo me quiero echar una vuelta al mundo, el Señor le habla, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Porque aunque la persona haya tomado la decisión en su corazón, de repente en la predicación Dios le habla y el pastor no sabe nada, o en la profecía o leyendo la Biblia. Pero como ya tomó la decisión, se va. Como el hijo pródigo, le va mal y lo único que le queda es regresar. Entonces la paloma anda buscando en dónde ir a echarse un su... ese cristiano que en base a cantares representa... Esta paloma que representa a cristianos en base a cantares, lo que está haciendo, hermano, es quiere ir a descansar al mundo. Pero es ilógico, hermano. Nadie puede encontrar descanso al mundo. Amén. No se siente amado el hermano, la hermana no se siente amada en la iglesia. Y en el trabajo hay uno que le está tirando líneas. Y el Señor le dice, no vayas, no vayas. Pero ella quiere ir a reposar, a descansar. Y en su mente sabe y dice, voy a pecar y voy a regresar porque Dios es misericordioso. Hay algunos que saben que Dios los va a perdonar y se quieren ir a echar su vuelta al mundo. Pero Dios dice, no vayas, no vayas. ¿Por qué? Porque no vas a hallar reposo en el mundo, no. No, en el mundo no vas a hallar reposo, hermano. En el mundo no vas a hallar descanso. Mire pues, hermano, los adultos o alguien que realmente ha tenido un verdadero encuentro con el Señor sabe los peligros que hay en el mundo, hermano. Sabe las maldiciones y las desgracias que hay en el mundo. Pero a veces algunos que no han estado... En el mundo tienen esa inquietud de ir a echarse su vuelta al mundo. Y piensan que van a ir a reposar y van a ir a descansar. Pero no. Solo va a haber desgracia y destrucción. Yo se lo digo porque de allí me sacó el Señor a mí. Entonces esos hermanos que han estado planificando todo en su mente, viene el Señor y les dice, vuélvete. No vayas, vuélvete. Señor, solo anda a mi vuelta. No, no vayas, vuélvete. Vuélvete, no vayas. No vayas, no vayas, hermano. Hermano, hermana, joven, señoritas. No vayan. Vuélvanse, mejor conozcan a Dios como su pastor y de verdad van a conocer lo que es la felicidad. En el mundo no hay felicidad. No hay felicidad, aunque usted mire a los patojos ahí que se miran bien contentos, que están con una, después con otra, después con otra, después con otra, y solo bonitas, ¿verdad? Ay, yo quisiera ser como ese. No, usted no sabe cómo está él. Tal vez es puro hijo del diablo y nunca se va a arrepentir. No sé, o tal vez sí, yo no sé. O la patoja, ¿verdad? Que mira que en la iglesia la visten como doña Cleotilde, ¿verdad? Y ella quiere vestirse como Madonna. Y que hay en Facebook, ¿verdad? Solo fotos riéndose, ¿verdad? Con toda atarantada, con un vaso de brava, ¿verdad? No vaya. No vaya. Ahí no hay nada bueno. El mundo solo le va a dejar desgracia. El Señor la puede restaurar, los puede restaurar, pero van a sufrir. Van a sufrir. Entonces la paloma, cuando no encontró, mejor se regresó. Por eso viene el Señor y dice aquí, vuélvete a mí, dice Jehová, vuélvete. Amén, hermano. Amén, hermano. Vuélvete. Mira este otro. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. No, hace falta un verso. Génesis 16:5. Leamos Génesis 16:5, hermano. Génesis 16:5. Aquí, desde el verso 4. Reina Valera 60. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que, cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Usted sabe, Sarai era estéril, quedó embarazada de Abraham, y cuando ella vio que quedó embarazada y que Sarai seguía estéril, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta o embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora sí. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como, oiga, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la llamó el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Sabía el ángel de dónde venía y a dónde iba? Sí lo sabía. ¿Pero por qué le preguntó? Esas preguntas acerca de estas preguntas son buenas. Porque Sarai, hermano, ella se tenía que ubicar y tenía que reconocer. Amén. Amén, hermano. Hay gente que no reconoce sus errores, que no reconoce sus fallas delante de Dios. No las reconoce. Entonces el ángel lo que ella quería era que ella se examinara y que ella encontrara las razones por las cuales, de dónde venía y hacia dónde iba. Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? Vuélvete. Ahora le leí el contexto, hermano, porque aquí habían pasado varias situaciones. Agar era la sierva. Amén, hermano. Agar era la sierva. Y entonces, como en el antiguo tiempo se podía, Abraham se llegó a ella y Agar quedó embarazada. Eso ya lo leímos. Y cuando ella vio eso, empezó a despreciar a su señora. Me imagino yo que cuando ya tenía unos cuantos meses, Sara estaba sentada ahí, ¿verdad? Y ella se ponía así de lado, con la gran panza. Y se empezaba a rascar y le hablaba, ¿verdad? A Abrancito le decía, ¿verdad? Y la otra, hermano, se empezó a enojar. Porque aquí dice la Biblia, mire. Aquí dice, miraba, ¿cómo miraba? ¿Con menosprecio o con desprecio? Menosprecio es, como la palabra lo indica, menosprecio. Y con desprecio ya es mirar así, rechazando a la otra persona. Entonces esta Agar miraba con desprecio a su señora. ¿Verdad? Tal vez Sarai la mandaba a hacerle, qué sé yo, un licuado de frutas, ¿verdad? Aunque no habían licuadoras en ese tiempo. Y Agar iba y decía: esta señora no entiende, si a mí ahorita que estoy embarazada, las fresas me dan náuseas. Y Agar oyendo, y Sarai oyendo. Pero ella, como nunca ha quedado embarazada, piensa, no entiende estas cosas, decía, ¿verdad? Entonces, Sarai la empezó, como dice aquí la Biblia, la empezó a tratar mal. Anda a traer la leña. Es que estoy embarazada. ¿A mí qué me importa? Anda a traerla. Iba. Se tardaba 3 horas, ¿verdad? Andase tal cosa, entonces la trataba mal y se fue a Agar. Y el ángel, ¿qué le dijo? Tenés razón, Agar, le dijo. Tenés razón. Tenés razón en lo que has dicho, esa mujer te trata muy mal. Y ni siquiera se da cuenta que el hijo que llevas en tu vientre es hijo de Abraham. Así le dijo el ángel. No. Regresa, le dijo. Regresa. y te sometes a ella. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, así hay hermanos que son canela fina y que les empiezan a pasar situaciones, ¿verdad? Son canela fina y como consecuencia de eso les han empezado a pasar cosas y han huido. Algunos quieren renunciar del trabajo, pero no pueden porque necesitan el trabajo. Algunos se van de la iglesia. Y como el trato es personal entre Dios y la persona, a donde se vaya, ahí lo va a seguir agarrando el Señor. Hasta que aprenda la lección. Entonces, hermano, mire aquí, a Garcita lo que tenía que hacer era reconocer de que ella había fallado. Y someterse. Entonces, hermano, óyeme, hermano. Hay que volver. Pero este regreso implica, hermano, que tenemos que corregirlas. Pero yo no sé a dónde tienes que volver. Yo no sé a dónde tienes que volver tú. Pero el regreso implica, hermano, corregir aquellas cosas que se estuvieron haciendo mal. Amén. Implica que hay que corregir las cosas que se han estado haciendo mal. Y Dios, hermano bendito, te va a bendecir. Amén. Tal vez aquí hay hermanos que no se hablan con sus papás y están peleados con ellos. No sé. Y el Señor ya te cambió. Entonces, cuando te pongas a cuentas, tienes que someterte a la autoridad. Bueno, obviamente estamos hablando de hijos que todavía no están casados, porque si tú ya estás casado, entonces ya no puedes volver a someterte a la autoridad de tus padres, porque ya eres, tú tienes tu propia familia. Hermano, hay que regresar y volverse y someterse a la autoridad. Ah, aquí lo había puesto, mire. Ahora saltémoslo. Mire este otro. Yo voy a ir terminando. Vamos a ver. No, mejor me salto este. Y este. Es que hay unos bien buenos. Mejor volver a ir salteado. Mire este. Entonces se levantó con sus nueras y regresó y volvió de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. ¿De dónde quiere el Señor hacer volver a algunos? De Moab. ¿Hacia dónde? Hacia la casa de pan. Pero mire, verso 20, estamos en el verso 6 y nos saltamos hasta el verso 20. Y ella les respondía, cuando ya había regresado, óigame pues, porque Noemí llegó con mucho dinero a Moab. Llegó con esposo, estando en Moab tuvo dos hijos. Se murió el esposo, después se murieron los hijos, hermano, y se le terminó el dinero, como al hijo pródigo. Se le cabal, terminándose el dinero, llega la crisis. Porque dice, bueno, no tengo dinero, pero voy a conseguir trabajo, decía el hijo pródigo. Pero no, había crisis, ya no había trabajo. Igual le pasó a Noemí, entonces Noemí se amargó. Óigame, hermano, Noemí se amargó. ¿Dónde estaba Noemí? En Moab. ¿Por qué se fue a Moab? A saber, ¿verdad? El esposo le dijo, mira, ya, allá está mejor, vámonos para allá, ¿verdad? Vámonos a los Yunais, aquí ya no se puede vivir, vámonos para allá. Y no nos vamos a ir mojados, no vamos a ir con visa, le dijo, ¿verdad? Se fueron allá, perdió todo, se amargó, hermano, solo tenía a sus dos nueras. ¿Cómo se llamaba una? Orfa y Ruth. ¿Cómo? Orfa y Ruth y las dos se pusieron a llorar, Orfa se regresó y Ruth se fue con ella, pero mire, y cuando el pueblo vio, oiga esto pues, cuando el pueblo vio a Noemí, ella les respondía, no me llamen Noemí, le decían Noemí, pero Noemí significa dulzura, y ellos decían, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová, oiga, me ha vuelto con las manos vacías. Mire pues, mire lo que dice Noemí. Yo me fui llena y regresé sin nada, decía. Y Ruth estaba a la par de ella. Sin nada regresé y Ruth solo se le quedó viendo, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esta estaba bien amargada porque estaba culpando a Dios de todo lo malo que le había pasado. Así como hay hermanos que como no encuentran a un humano a quien echarle la culpa, terminan culpando a Dios. Pero si Dios es bueno, Dios no ha estado en ese asunto, tal vez para librarlo sí o liberarla sí. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Esto es como que un par de hermanos se vayan a Gringolandia, ¿verdad? Tienen dos hijos allá, crecen y se casan con dos gringas, ¿verdad? De allá. No de aquí, ¿verdad? De allá. Se casan, se muere el esposo, se mueren los hijos, y la señora, como no tiene ningún familiar allá, se quiere regresar para Guate. Y una de ellas se regresa. Y estando aquí, como Noemí ya estaba viejita, no podía trabajar. ¿Y quién se puso a trabajar? La exnuera, porque ya no era su nuera. Imagínense la gringa aquí trabajando para darle de comer a su suegra. Pero ¿cómo regresó Noemí, hermano? ¿Feliz o amargada? Amargada. Pero ¿cuándo regresó? Óigame pues, hermano, ¿cuándo regresó? Óigame pues, hermano, ¿cuándo regresó? Dios empezó a sacar la amargura. Cuando regresó. Amén. Dios no te está pidiendo que regreses santo, porque no puedes regresar santo si estás en pecado. Él lo único que te pide es regresa. Amén. Solo dice regresa. Estás en pecado, regresa. No es que primero voy a poner bien, nunca vas a regresar entonces. Así como estás, Él quiere que regreses. Como estás, ahí es lo que has hecho, regresa. Y a Noemí, estás amargada. No, es que primero voy a sacar la amargura. Dios mío, nunca va a regresar. No, así como estás, amargado o amargada, regresa. Y aquí ya, después de haber regresado, el Señor va a empezar a sacar la amargura, la tristeza, el dolor, todas esas cosas feas, hermano. Pero Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que hagamos? Regresa, regresa, regresa. Amén, hermano. Regresa, regresa, regresa. Mire este otro. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te devolverá y te regresará a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Este verso es tremendo. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pero ya sabemos que al copero se le olvidó y dejó ahí metido en el bote a José. Pero mire, aquí había un copero. ¿Cuál era la función del copero? Cuando le servían vino al rey, el que primero tomaba de ese vino era el copero. Así si el vino estaba envenenado, el que primero se moría era el copero. Y no se moría el rey. Entonces era un buen siervo, pero estaba preso. Le habían quitado su honra, le habían quitado su honor, le habían quitado su trabajo, hermano, o si quiere, le habían quitado su privilegio y estaba ahí preso. Pero tuvo un sueño y en el sueño era de que lo iban a devolver, que lo iban a regresar, que le iban a devolver la honra, óigame hermano, que le iban a devolver la honra, que le iban a devolver, no sé, el trabajo. Hermano, óyeme, ¿estás oyendo? Entonces, el Señor quiere que volvamos, hermano, porque cuando tú vuelvas a Él, a Amén. No te puedo decir que vuelvas a la iglesia, porque en la iglesia estás. Pero se trata de que vuelvas a Él, a tener esa comunión que tenías antes con Él, como lo buscabas antes a Dios. Algunos, a pesar de la enfermedad, venían y con fiebre venían y hablaban a Dios, buscaban a Dios, Dios les hablaba, pero después ya solo porque le dolía el pelo ya no llegaba a la iglesia. Es que viera que me fui a cortar el pelo ayer y cómo me duele, decía, ¿verdad? Pero antes no. Entonces el Señor dice, vuélvete a mí y yo te voy a restituir. Lo que te habían quitado, te lo voy a devolver. O lo que no te habían quitado, sino que lo que te habían negado, yo te lo voy a dar. Para mí esto es hermoso, hermano. Porque puede ser que hayan hermanos que les hayan robado, les hayan quitado algo sistemáticamente. Si tú te vuelves a Dios, Él te lo va a devolver. Pero hay otros hermanos que no lo tenían. Y el ejemplo que yo pongo es que había una oportunidad de trabajo. A él se lo iban a dar, pero alguien dijo, no, a él no. Se lo negaron, pero si nos volvemos a Dios, entonces va a venir Dios y te lo va a dar. Entonces aquí hay otro regreso. ¿Regreso a qué? A que te devuelvan la honra. Te levantaron un chisme bien feo, ¿verdad? Y que no es verdad. Hermano, qué fácil, hermano. Qué fácil es hacerle daño al honor de otra persona, hermano. Qué fácil. Qué fácil. Un, dos, tres comentarios y ya se pasearon en el honor de alguien, hermano. Tal vez se levantaron un chisme. Que no es verdad. O tal vez sí es verdad. Pero si te vuelves a Dios, Él te va a restituir. ¿Está viendo, hermano? Si te vuelves a Dios, Él te va a restituir. Hermano bendito, óyeme, tu honra, tu honor, hermano, que tal vez cuando llegaste a trabajar a algún lugar te pusieron por los suelos o más abajo de los suelos. Ese es un ladrón. Si antes no se perdían las cosas. Desde que Él vino a trabajar aquí, se han estado perdiendo las cosas. Y el tacuacín es otro, ¿verdad? El ladrón es el que está diciendo que se pierden las cosas y Él es el que se está robando. No, es que viera que esa señora, ella dice que es evangélica, pero a mí me contaron un pajarito es de que ella es por aquí, que ella es por allá. Y tú tal vez defendiéndote con todos. Olvídate, hermano. Cuando le termines a explicar al último, el primero ya vas a ver otro chisme. Y a explicarle otra vez, no, mejor vuélvete a Dios. Y Él te va a defender. Vuélvete a Dios y Él te va a defender. Si es mentira lo que han dicho de ti, el Señor te va a defender. Y si es verdad lo que he hecho de ti, el Señor te va a liberar. Pero ¿qué hay que hacer? Volverse. Volverse, volverse. Hay que volverse a Dios. Mire este, Salmo 126:1. Cuando Jehová haga volver la cautividad de Sion. ¿De dónde quiere el Señor hacernos volver? De la cautividad. Pero ¿quiénes son los que vuelven? Los que conocen a Dios como pastor. O sea, puede haber un hermano que no quiera conocer, un hermano o hermana que no quiera conocer a Dios como pastor, hermano, ¿cómo está? ¿Quiénes son los que vuelven? ¿Quiénes vuelven de la cautividad? Los que conocen a Dios como pastor. ¿Quiénes vuelven de la cautividad? Y si no conocen a Dios como pastor, ¿cómo están? Cautivos. Hay un montón de evangélicos cautivos de diferentes cosas. De diferentes cosas. Óigame pues, hermano, hay un montón de evangélicos cautivos. Y ahí están cautivos. Cuando ellos se decidan a conocer a Dios como su pastor, entonces van a salir de la cautividad. Hermano, óigame. Hermano, esto es importante, hermano bendito. ¿O será que los que estamos aquí somos completamente libres, hermano? Hay muchos cristianos que están atados. Y el Señor lo que quiere, hermano, es que nos volvamos a Él, y cuando nos volvamos a Él, entonces que lo reconozcamos, perdón, como pastor, y cuando nosotros lo reconocemos como pastor a Él, entonces Él nos va a hacer volver. Aunque nosotros por nuestras propias fuerzas no podamos, Él nos va a hacer regresar, como lo dice Jeremías, restáuranos y seremos restaurados, vuélvenos y nos volveremos. Hermano, óigame, ¿quiere usted ser libre, hermano? ¿De verdad quiere ser libre? Conozca a Dios como pastor. Y entonces Él lo va a hacer volver de la cautividad. Y aquí dice, seremos como los que sueñan. O sea, hay hermanos que piensan que para ellos ya no hay cosas buenas. Que piensan, mira pues, hay hermanos que piensan que para ellos no hay promesas de Dios. Para otros sí hay promesas de Dios, pero para ellos no. Que a otros sí les pueden pasar cosas buenas, pero a ellos no. Ellos mismos lo piensan, porque que otro lo piense de uno, ¿eso qué importa, hermano? Amén. Que piensen de ti, que a ti no te van a pasar cosas buenas, que el Señor reprenda esos pensamientos. Pero que uno mismo piense que para uno no va a haber cosas buenas, ahí está malo. Ahí está malo. Entonces así viene el salmista, dice, cuando volvamos, cuando Jehová nos haga volver, cuando ya hayamos regresado, vamos a volver a soñar otra vez. Vamos a pensar, a soñar que sí hay cosas buenas para nosotros. Y no solo soñarlo, sino que sí. Hermano, ¿qué más? Entonces nuestra boca se llenará de risa. Era el hermano que ya no se reía, ya ni los chistes le hacían reír, ¿verdad? Y lo llevaban al circo y enojado salía porque le pareció ridículo todo, ¿verdad? Y todo va de reír. Solo él no, porque está amargado. Ah, ese chiste me lo sé desde hace 20 años, decía. Porque está cautivo, está cautiva. Y lo que hay que hacer es que vuelva, que conozca a Dios como pastor y lo va a hacer volver. Y entonces la boca, ¿qué va a pasar con la boca? ¿Qué le va a pasar a la boca? Se va a llenar de risa. ¿Cómo se ríe usted, hermano? Cuando usted se ríe con su boca llena de risa, solo. ¿Usted alguna vez se ha reído con la boca llena de risa, hermano? Buah, ja, ja, ja, ja. Pero no porque le pasa algo malo a otro, ¿verdad? Porque eso sí es. Yo no me refiero a eso. ¿Te has reído, hermano, con tu boca llena de risa? Pues los cautivos no pueden reírse. Sí se llenan, sí se ríen, pero su boca no está llena de risa. Los cautivos no pueden alabar al Señor. Se duermen, se sientan. Está la alabanza buenísima. Y ellos sentados, jugando, dormidos. Están cautivos. Pero si conocen a Dios como pastor, entonces el Señor los va a hacer regresar. Amén. Amén. Vamos a ver. Si sube por favor el teclado. Y voy a leerle dos más. Este me impresiona a mí, hermano. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo. Oiga, Judá, usted se recuerda que estos vendieron a José. ¿Quién vendió a José? Judá y sus hermanos. Rubén defendió a José para que no le hicieran nada malo, pero cuando Rubén regresó, ya lo habían vendido. Y Rubén siempre tuvo esa culpa, hermano. ¿Me está escuchando? Rubén siempre tuvo esa culpa de que había fallado. Aunque él no lo había vendido, él sabía que había fallado. Pero el que sí había estado en el negocio había sido Judá. Óigame pues, hermano, Judá sí había estado en el asunto de vender a José. Y a mí esto me emociona mucho, hermano. Bueno, Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él. ¿Por quién? ¿De quién estaban hablando ahorita? De Benjamín. ¿Y por qué? Porque como había hambre en la tierra y habían ido a comprar y a vender, habían ido a comprar comida de Egipto, y José les dijo, si ustedes no traen a su hijo menor, yo ya no les vuelvo a vender. Entonces regresaron y le dijeron a Jacob, mira, el señor de Egipto dice que si no llevamos a Benjamín ya no nos vuelve a vender. Dámelo a mí, le dijo Rubén. Yo respondo por él, y si no regreso, puedes matar a mis hijos. ¿Y qué dijo Jacob? Dijo, no, gracias. Pero como el hambre empezó a crecer, entonces viene Judá y le dice, dámelo a mí. Yo respondo por él. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Saltémonos hasta el verso 13. Tomen también a su hermano, levántense y vuelvan a aquel varón. Este volver, hermano, este volver nos habla, hermano, óigame, de que tú y yo vamos a tener la oportunidad cuando volvamos. Amén. Conocemos a Dios como pastor y vamos a volver. Cuando nos volvamos a Dios, entonces Dios te va a dar la oportunidad a ti, hermano, de corregir aquellos errores que has cometido. Yo no sé si tú has cometido errores, y esos errores han traído consecuencias. Pero hay algunos hermanos que sí han cometido errores, y los errores que han cometido han traído consecuencias. Pero este volver que está aquí nos habla de que cuando tú te vuelvas a Dios, Dios te va a dar la oportunidad de corregir los errores que cometiste en el pasado. Amén. Amén. Alguien tenía un buen trabajo y por cometer errores lo despidieron. Y ha ido saliendo con trabajos así más o menos. Pero Dios te va a volver a dar un buen trabajo y en ese buen trabajo vas a tener que corregir los errores por los cuales te despidieron en el otro. Pero lo podemos aplicar a la iglesia también, o a tu propia familia. Has cometido error en tu familia. El esposo cometió error con la esposa con el esposo. Los hijos cometieron errores con los padres. O lo podemos traer aquí a la iglesia, errores que tú cometiste con Dios. Pecados tal vez terribles. Pero que si te vuelves a Dios, si te vuelves, hermano, si te vuelves. Mire, pues, estábamos una vez... Una hermanita le había ido mal en la vida. Mire, pues, esta hermanita que no sé si tal vez a los 16 años quedó embarazada y se juntó con el patojo. A los 17 años volvió a quedar embarazada del mismo, ¿verdad? Y el muchacho se fue a Estados Unidos y ya no regresó. Y cuando la llamaba era solo para maltratarla, ¿verdad? Entonces esta hermana, porque era hermana, desde que lo hizo la primera vez ya era hermana. En una administración decía, si yo, en su mente queriendo regresar hasta antes de haber cometido el error, si Dios me diera otra oportunidad, decía, yo no volvería a cometer ese error. Pero con un corazón quebrantado, hermano, después de haber sufrido un montón, de un corazón quebrantado, si Dios me diera otra oportunidad, yo no lo volvería a hacer. Entonces, en el corazón de los seres humanos siempre hay un deseo de, a veces, de regresar al pasado para no cometer el error y que no vivir todas esas consecuencias. Pero yo te tengo una buena noticia. Si tú vuelves a Dios, si tú te vuelves a Dios, no te digo que te va a salir otro u otra, ¿verdad? No, A eso no me refiero yo. Yo me refiero a que Dios te va a dar la oportunidad de corregir los errores del pasado. Va a llegar la oportunidad para volver a fallar y tú y yo vamos a decir no, no lo voy a hacer. Entonces, hermano bendito, óigame, volvámonos a Dios. Y Dios te va a dar la, te va a redimir para que corrijas esos errores que cometiste en el pasado. Y con este voy a terminar. Puedes tocar, mija. Y aquí está hablando de otro personaje tremendo en la Biblia. Tremendo porque nos describe a muchos de nosotros. Si no a todos, a muchos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ¿cómo? Anciano. Es que la edad lo cambia a uno, hermano. Y ese verso de Isaías 54, ¿verdad? Aún hasta la vejez yo te voy a sostener, te voy a sustentar, te voy a llevar cargado. Ya lo hice en el pasado, lo voy a seguir haciendo. Pablo ya anciano, hermano, ¿qué piensa usted que va a pasar con su vida cuando llegue ya anciano? Hermano, mire, apenas tengo 20, ¿cómo me pregunta eso, hermano? Pues hay que pensarlo. Hay promesas de Dios. Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Oiga esto. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual te lo envío de regreso, de vuelta. Que aunque aquí no es Antiguo Testamento, sino que es Nuevo Testamento y no es la misma palabra, pero es la misma acción, volver. Te lo vuelvo, te lo envío de regreso. Tú pues, oiga esto hermano, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirvan mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuere como necesidad, sino voluntario. Póngase de pie, hermano. Aquí la Biblia nos habla, hermano, de que si tú te vuelves, y tú te vuelves a Dios, oye, mi hermano, Dios va a interceder por ti. Las cosas malas que tú hiciste, hermano o hermana, las cosas malas que nosotros hemos hecho, Dios mismo va a abogar por ti. Pablo le dice a Filemón, yo te ruego por mi hijo Onésimo. Óigame, hermano. Incluso Dios. Óigame, pues, a aquellas personas que tú les hiciste daño, a aquellas personas que tú les fallaste, si ellos son cristianos, o aunque no sean cristianos, Dios va a llegar con ellos y les va a hablar al corazón de ellos para que te perdonen. Para que te perdonen los errores que cometiste, las fallas que cometiste. Porque este Onésimo, pues él ya se había regresado a Dios. ¿En dónde se regresó a Dios como pastor Onésimo? En la cárcel. Pero le faltaba volverse todavía a su jefe. Entonces cuando este Onésimo se había vuelto a Dios, Dios lo cambió, Dios lo restauró, Dios lo liberó. Ya no era el mismo Onésimo. Ya no era el Onésimo que había robado, tal vez. Pero tenía que volverse a su jefe y esperar a ver qué era lo que le iba a decir su jefe. Entonces, hermano, puede ser que tú necesites ponerte a cuentas con alguien, con algún tu familiar, con algún hermano en la iglesia, que tal vez ustedes eran mejores amigos y ahora ni se pueden ver. Con algún tu familiar, con tu padre, con tu mamá, no sé, pero que ahora ya eres diferente. Y que parte de ese volver es pedir perdón. Parte de ese volver, de que cuando nosotros nos volvemos a Dios, una de las cosas que pasa en nuestra vida es que tenemos que pedir perdón a los que nosotros hemos dañado y tenemos que perdonar a los que en algún momento nos dañaron a nosotros, pero que el Señor ya te restauró. Entonces, hay que volverse. Amén. Dice aquí la Biblia, vuélvete a mí, dice Jehová. Cierra tus ojos, hermano. David le decía al Señor, regresa mi alma, Señor, haz volver mi alma, Señor. Y en otro salmo la Biblia dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, haznos volver. Restáuranos, confórtanos, Señor, y haznos volver, haznos volver, haznos volver, Jehová, restáuranos. Y Jeremías, ya viendo la situación de Israel, que por ellos mismos no iban a poder regresar, le dice a Jehová, Jehová, vuélvenos. Vuélvenos a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Cuando conocemos a Dios como pastor, hermano, vamos a volver. Vamos a buscarlo a Él como al principio. Vamos a orar como orábamos antes, o mejor que antes. Vamos a leer la Biblia, vamos a alabarlo. Vamos a adorarle, hermano. Vuélvete, Israel. Vuélvete a mí, dice Jehová. Yo te formé, no me olvides, dice el Señor. Yo deshago como una nube tus rebeliones y deshago como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahí con tus ojos cerrados, hermano. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor, hermano. A buscarlo como antes, a desearlo como antes, a servirle con alegría y con gozo. Como cuando lo conocimos, hermano, como cuando lo conocimos. Que no nos importaba enfermedad, no nos importaba el hambre, el cansancio, hermano. Ahí estábamos buscando al Señor. Él nos dice, vuélvete. Vuélvete. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, hermano, y dile, Señor, sé mi pastor, Señor, sé mi pastor. Díselo, díselo, hermano. Esos deseos de pecar, hermano, esos deseos de regresar al mundo, esos deseos de irte al mundo. El Señor los va a quitar, hermano. esos deseos de ir al mundo porque supuestamente en el mundo vas a estar mejor. Eso es mentira, eso es mentira. Es el enemigo que te ha estado engañando. No es verdad. Pero dile, Señor, sé mi pastor, díselo con tus manos abiertas. Dile, sé mi pastor, como decía este salmista, oh pastor de Israel, escucha, escucha. Sé nuestro pastor, Señor, sé nuestro pastor, Señor, el pastor de cada uno de los hermanos que están aquí y aún de aquellos que no pudieron venir, Señor, sé tú el pastor de ellos, sé nuestro pastor, Señor, sé nuestro pastor, Señor, haznos volver, Señor, haznos volver, Padre, en el nombre de Jesús. Como lo dice Jeremías, Señor, haznos volver y nos volveremos. Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, pastoreame. Pastoreame, Señor, díselo. Sé mi pastor, sé nuestro pastor, porque si tú eres nuestro pastor, Señor, vamos a estar bien. Si tú eres nuestro pastor, tú vas a defendernos. Si tú eres nuestro pastor, vas a liberarnos, Señor. Si tú eres nuestro pastor, vas a redimirnos. Si tú eres nuestro pastor, vas a quitar de nosotros las rebeliones, Señor. Si tú eres nuestro pastor, vas a quitar y borrar los pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú eres nuestro pastor, nos vas a dar la oportunidad de corregir los errores que hemos cometido, Señor. Si tú eres nuestro pastor, nos vas a dar esa oportunidad, Señor, como se la diste a Onésimo, de demostrar que tú nos has cambiado, de que ya no somos los mismos, de que nos hemos arrepentido. Señor, en el nombre de Jesús, sé nuestro pastor, Señor. Intercede por nosotros, Señor, así como tu siervo Pablo intercedió ante Filemón por Onésimo. Intercede por nosotros, Señor, delante de aquellos a los que les hemos fallado, delante de aquellos que hemos herido, delante de aquellos que hemos lastimado, delante de aquellos que hemos traicionado. Intercede por nosotros, Señor. Vuélvenos. Perdónanos, Señor. Tú que siempre eres bueno, tú que siempre eres misericordioso, Jehová. Perdónanos. Redímenos. Restáuranos como al principio, Señor. En el nombre de Jesús.